19. Pelota. Arsenal y Argentinos abren la fecha 2 de la zona campeonato. Por la Copa Maradona jugarán en Sarandí desde las 21:10. La Liga ya confirmó cómo se disputará la jornada número 3, que comenzará el domingo 27 y terminará el martes 29, mientras que la cuarta fecha tendrá el Superclásico el domingo 3 de enero. Viñas. Sergio Maravilla Martínez se vuelve a subir al ring. El ex campeón mundial super welter y mediano concretará su segunda pelea desde que retornó al boxeo hace 4 meses con un combate a 10 rounds frente al finés Yussi Koivula. La pelea será mañana, sin asistencia de público, en el Estadio Severino Pinto, en el municipio cantábrico de Torrelavega, España. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires, humedad 38%, temperatura 31 grados una décima. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Tránsito. Cargadas las principales salidas de la ciudad. Acceso norte, sentido Luján, autopista Perito Moreno al oeste, General Paz en ambos sentidos entre Moreno y Acceso Norte y Puente La Noria a Provincia. Está cerrado el enlace autopista 25 de Mayo, Manuel Liniers, hacia autopista 9 de Julio Sur, sentido Avellaneda, por un camión detenido. Sigue el corte de avenida 9 de Julio entre Independencia y Córdoba. La protesta afecta al Metrobús. Hay manifestantes marchando por avenida de Mayo, sentido Congreso. Está interrumpido el tránsito en Avenida de Mayo y Lima. En Pellegrini y Juncal hay reducción por un siniestro vial. Y les recordamos a los usuarios del subte E que desde este domingo la línea vuelve a iniciar su servicio a las 8 de la mañana. Desde la central de tránsito de AM750, Alejandra Chiesa, derecho a la información. 750. ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dove Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dove te puede dar. Usalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos, champañas y sidras hasta 48 unidades. 35% de descuento en turrones y confituras navideñas. 30% de descuento en budines, pan dulce, postres de maní y cajas navideñas. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, galletitas y jabón para la ropa. Además, mayonesa Hellmann's Pouch por 475 gramos, 89 pesos. Y llevando dos galletas. Esas Coca-Cola sin azúcar por 2 litros 25, 109 pesos cada una. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 18 al 20 de diciembre de 2020 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Excluye Bodegas La Rural, Rutini Wines, Leoncio Arizu, Chandon, Bodega 33 Grados Sur, Terrazas de los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Barón B, Escorihuela, Gascón, Clos de los 7, El Enemigo, Álamos y Brick. Hasta 48 unidades. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Queen, helados. 25 años junto a vos. Queen, helados. Imbatibles en precio y calidad. Los más ricos, Queen, helados. La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Saint-Tropez, el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Prandi elige Saint-Tropez, jabón de calidad sin pagar de más. Suavidad en tu piel, Saint-Tropez. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Próbalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebozar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? Dab sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAV. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Por eso, Hellmann's es la mayonesa preferida en el mundo. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. 7.50. Que vuelvan las ideas. Bueno, nos quedan pocos minutitos para seguir charlando con Ariel Yer. Ariel, dejaremos que acontezca la fecha. No quiero dejar pasar una información que vi medio a la pasada, pero que me parece muy importante y seguro vos tenés un costado interesante para narrar. Suspendieron a Rusia del Mundial de Qatar y también de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es. Es curioso porque es una reducción de lo que iba a ser la sanción. De los 4 años que pedía la acción, la Agencia Mundial Antidopaje, le van a quedar 2 y una serie de prohibiciones. Es una línea más moderada la sanción, pero a ver, para acostumbrarse a pensar esto, y el deporte en los años de la Guerra Fría, que llamamos Guerra Fría, estaba en el centro del debate político, ahora también. Y yo no quiero avanzar demasiado sobre ciertos debates en torno de Rusia que atraviesan vidas, literalmente, en la Argentina. Pero eso tiene que ver en algunos sentidos con eso. Es probable que haya habido vulneración de reglamentos y de doping en Rusia. Y por eso la sanción. Solo Rusia, Pablito. Solo Rusia, Luisa. Solo Rusia, ¿vale? Este es el otro debate. Claro, totalmente. Bueno, veo a la gente de River un poco preocupada porque hay un caso de COVID positivo en Nacional. Veremos qué pasa con los testeos en el equipo, ¿no? No sé si hay algo más de información que esto que yo digo, Ariel. No, pero ahora es la preocupación. Una persona de Nacional de Montevideo, el rival de River ayer, dio positivo de COVID. Considerando que en Brasil ha habido en esos meses contagios por enfrentamientos entre rivales, esa preocupación da vuelta. River tuvo la ausencia, por ejemplo, de Enzo Pérez por COVID. Habrá que esperar, como con casi todo lo que ocurre en este tiempo de la historia. ¿Qué es lo más lindo de la fecha que viene, de la Copa Maradona? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Voy a poner los ojos hoy en Arsenal y Argentinos Juniors. Arsenal y Argentinos Juniors le empataron a Boca y a River en otro tiempo de la historia. Eso hubiera sonado hazaña en este contexto. Hubo méritos de ambos equipos para sacar 1-1 en territorios que parecían difíciles. Son dos equipos que sueñan en esta Copa que tiene muchísimo menos brillo que Maradona, pero todos los sueños se encarna su figura. Abrazo grande, Ariel, gracias. Me olvidé decirles que soy 21 días, así que pongan el ojo ahí. Abrazo grande, Ariel. Buen fin de semana. Abrazo para ustedes. Bueno, nos fuimos. Que pasen lindo, ¿eh? Nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene a las 4 de la tarde para seguirla. Chao, Vale, querida. Gracias, igualmente. Pasémosla lindo. El último viernes hábil del año, chicos. Ya nos estamos despidiendo, ¿eh? A ver, ¿cómo viernes? Claro, viernes hábil está muy año. Bien. Y claro. Tiene todo calculado la Delgado. Exacto. Ah, la pelotita. Ah, te la dije. Bueno, te mando un besito. Chao. Chao, Luis Pa. Chao, Pablo. Que tengas buen fin de semana. Nos vemos. Ustedes también. A Manu Maschi, gracias. A Lucía Suez, a Germán Marcos, a Alejandro Aymú, al resto de la banda. Nos reencontramos el lunes a las 4. Sigan con las últimas noticias. Federica y Luis. Chao. Terminó y no. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, un minuto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio, bienvenidos nuevamente a En Estos Días, en su 14ª edición, 14º programa de este ciclo 2020 de En Estos Días. Aquí estamos para acompañarlos en un programa intenso, con mucho para compartir. Desde hace ya varias semanas que venimos dándole voz, una primera voz, una voz editorial a los y las profesionales de la salud que se desempeñan en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, porque creemos son quienes de alguna forma representan todo aquello que en este complejo momento está bien en términos de su predisposición, su solidaridad, su capacidad de trabajo, su empatía con la ciudadanía, etc. Después de escucharlos, insisto, a modo de editorial, vamos a presentar este programa que tendrá un poco de todo. Vamos a entrevistar a Alicia Castro, la ex embajadora en Venezuela y en el Reino Unido. Vamos a charlar con Liliana Daunes, la voz de la radio en el país. Tendremos las columnas habituales. Bueno, hay mucho para compartir. Pero como decía, inicialmente quiero que esta voz se transforme en el editorial del programa. En la jornada de ayer, los médicos, las médicas, las profesionales, los y las trabajadores de la salud del Hospital Zonal Ramón Carrillo se movilizaron desde el hospital hasta el centro cívico, y cuando llegaron allí, una de las voces importantes que se escucharon fue la siguiente. Las redes sociales, el denominarnos héroes debido al compromiso de entrega social y moral se han ido desvaneciendo, así como la salud física y mental de muchos trabajadores abandonados por el Estado. ¿Quién debería garantizar una atención de calidad con personal capacitado, descansado y bien pago, con recurso humano y material adecuado? Predominan en esta pandemia, sobre todo la tristeza por la pérdida de nuestros compañeros de trabajo que no pudieron vencer el virus, dejando familias destrozadas, pero orgullosos de su labor seguramente. Estas quieren ser unas palabras de agradecimiento y homenaje a ellos, los trabajadores de salud que trabajaron incansablemente en esta pandemia COVID-19. Y quienes han dejado su vida asistiendo a los demás, cuidando y protegiendo a sus familias y entorno. No serán olvidados. Alejandro Pasarelli, médico de Cipolletti, presente. Edgardo Muniz, enfermero de Choel Echoel, presente. Viviana Caminoa, mucama de General Conesa, presente. Walter Cabrera, de Informática, Río Colorado, presente. Silvia Jara, licenciada en Enfermería de Cinco Saltos, presente. Gladys Cerda, licenciada en Enfermería de Campo Grande, presente. Antonio Conte, médico de Cervantes, presente. Hugo Calfín, chofer San Antonio Este, presente. Fernanda Rodríguez, médica de Cinco Saltos, presente. Ricardo Parra, enfermero de Cipolletti, presente. Mariela Romero, enfermera de Villa Regina, presente. José Lago, enfermero de Cinco Saltos, presente. Andrea Troncoso, mucama de General Fernández de Oro, presente. Mónica Álvarez, enfermera de Cipolletti, presente. Esos médicos trabajando día a día por otro mundo, por un mundo mejor, fueron nuestra editorial de este programa. Cada día es un día volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, ¿y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando arte. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con este mundo? Se pregunta Mano Chao en esta canción que hemos adoptado a modo de editorial en cada comienzo del programa, junto con algunas voces de los y las trabajadoras del sistema sanitario a quienes acompañamos desde este espacio. Yo lucho para no decaer. Presentación del programa, formalidad de este 14º programa, esta 14ª edición del ciclo 2020 de En Estos Días Radio. En un ratito nada más conversamos con la ex embajadora argentina ante la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido, dirigente política. Con ella vamos a conversar sobre la actualidad no solo de Venezuela sino también del país. Hemos traspasado la barrera del primer año de gestión de Alberto Fernández como presidente, del desembarco del Frente de Todos en el poder, en el gobierno, y queremos analizarlo junto a Alicia Castro. Y cuando vaya transcurriendo el programa aparecerán nuestros columnistas habituales, sus historias breves y extraordinarias de la literatura, de Diego Reis, su mirada, la de Mariano Benito sobre películas y series. Y tendremos una charla, ojalá, todo lo adjetivable que en la previa pretendemos, con Liliana Daunes, la voz de la radio desde hace muchas décadas, la voz también del compromiso, de la lucha, del feminismo activo. Liliana Daunes estará también aquí en estos días. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Algo de música, por supuesto. y también nuestro momento literario. Todo eso en esta 14ª edición de En Estos Días Radio. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Decíamos en la presentación del programa que íbamos a abrir un espacio de diálogo, de evaluación, de charla sobre, por un lado, este primer año de gestión a nivel nacional, pero también sobre las formas de abordaje posibles de la realidad de un país que, como el resto de los países latinoamericanos, sentimos muy cerca y sobre los cuales se ha tergiversado tanto y tanto en relación a su mera existencia. Me refiero a Venezuela, y nada mejor que hablar con Alicia Castro, ex embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y en el Reino Unido, una dirigente política de peso que ya está en conexión con nosotros. Alicia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho Bien. Gusto. Gracias por este contacto, gracias por atendernos. Gracias por conectarse ustedes. Bueno, en principio, recordaba yo hace algunas semanas, conversaba con el periodista Marco Teruggi, en relación a la realidad de Venezuela y al ocultamiento de algunas de las realidades de ese país. Hemos tenido elecciones legislativas hace poco con una ratificación muy importante para el oficialismo, para el gobierno, pero al mismo tiempo con un bajo caudal de participación electoral. ¿Cómo evalúa estos dos elementos? ¿Cómo evalúa la realidad hoy de Venezuela? Mire, lo primero que me interesa destacar es que Venezuela está bajo asedio. Eso no es nuevo, ¿no? Es ya en el año 2002 el presidente Hugo Chávez tuvo un golpe de Estado, usted se acordará, sí. En abril del 2002, y pasó un fenómeno extraordinario a diferencia de otros lugares del mundo, porque, por ejemplo, en Argentina había salido de la Rúa en helicóptero, el pueblo también se había deshecho del presidente de Bolivia en aquel momento. En cambio, Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado, se lo llevaron para matarlo, asumió la presidencia un empresario que inmediatamente disolvió la constitución que se acababa de conformar, cerró el parlamento, tenía el apoyo de los Estados Unidos, como todos y cada uno de los golpes de Estado que ha habido en América Latina, y en ese contexto el pueblo salió a la calle a recuperar a su presidente, a su proyecto revolucionario, a su nueva constitución. Este fue un fenómeno extraordinario, fue lo que me impulsó a mí personalmente a viajar a Venezuela y conocer de cerca ese proceso, ¿no? Es un proceso extraordinario que tiene que ver sobre todo con un cambio de constitución, ¿no? Yo creo que nosotros también nos merecemos una nueva constitución, Santiago, porque nos falta una arquitectura institucional para abordar los nuevos problemas que tenemos, ¿no? Cuando se hizo nuestra constitución, dicho sea de paso, la constitución de 1949, que era una constitución ejemplar, fue borrada por un golpe de Estado. Sí. Y luego nunca recuperamos esos conceptos básicos como la discusión de la función social del capital, la propiedad de la tierra, etcétera. Y en un momento donde hay un nuevo tipo de golpes de Estado, los golpes llamados híbridos o los golpes blandos, que están fogoneados por la manipulación del Poder Judicial o lo que se llama lawfare, digamos el Poder Judicial usado para perseguir al enemigo político, partidario, las nuevas formas de comunicación, ¿no?, que tienen esa extraordinaria potencia para multiplicar y reproducir tendencias y mentiras, pero lo cual es muy grave, porque no es solamente que nos mientan y que suframos por no conocer la verdad. Las guerras se han hecho con mentiras, ¿no? Recordemos que la guerra de Irak se hizo con Tony Blair y con Aznar mintiendo sobre la existencia de armas químicas en Irak. destruyeron Irak y después reconocieron que no había armas químicas. El endeudamiento externo, ¿por qué tenemos nosotros que pagar la deuda de Macri y sus alegres funcionarios, todos con cuentas offshore, sin ni siquiera pagar impuestos, y nosotros vamos a tener que pagar un endeudamiento que sabemos que no es un endeudamiento que quedó en escuelas, rutas y aeropuertos? Es una deuda que sirvió para que empresarios privados o privados se la fugaran, sí, y para financiar la campaña de Macri. Y además, una deuda que, sabiendo el Fondo Monetario que la Argentina no estaba en condiciones de pagarla, contraviniendo sus propios estatutos, porque por eso yo personalmente creo que la deuda habría que auditarla, revisarla, ver si realmente nos corresponde pagar, por ejemplo, lo que el fondo ha prestado violando sus estatutos y sus normas. En todo caso, todo eso que nosotros tenemos que tratar de evitar para el futuro, porque no podemos pensar que siempre vamos a tener un gobierno con el que acordemos o que haga las cosas bien. Tiene que haber instituciones para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de estos saqueos. Por eso me parece que sería importante que nosotros abordemos de a poco, pero con entusiasmo, el tema de darnos una nueva constitución. Uh-huh. Y hablaba de esto porque ese es un momento radiante para la sociedad venezolana, porque los más pobres, que habían estado olvidados, que no tenían ni cédula de identidad, que no sabían leer y escribir, de golpe empezaron a vivir un proceso muy, muy intenso de politización, de participación, y el pase de una democracia liberal, que, como está sucediendo con todas las democracias en este momento en el mundo, no contentan a las personas, porque cada vez sus o nuestras aspiraciones quedan más lejos, no se plasman. Eso después causa efectos malísimos, porque la gente que está insatisfecha, por ejemplo, termina eligiendo líderes de extrema derecha, como Trump o como Bolsonaro, pero que les prometen un modo de salir de ese estado de las cosas que los atrapan, o como pasó en el Reino Unido con el Brexit, ¿no? No fue solamente xenofobia o racismo, que fue también que muchos sentían y pensaban y veían que sus deseos no se plasmaban en acciones de gobierno, sino que más bien se gobernaba desde Bruselas o desde Alemania, desde otro punto de la Unión Europea, y decidieron salir. Y ahora que han salido, están desesperados, porque ni se habían dado cuenta muchos que no iban a tener más mercado común, o que no iban a poder tener trabajadores de otros lugares de Europa, o trabajar ellos mismos en otros lugares de Europa, etcétera. Entonces nosotros estamos atrapados en una agenda donde, a diferencia de otros momentos históricos, donde hay un grupo de derecha, un grupo del establishment que está peleando con movimientos progresistas o con movimientos de izquierda, organizaciones de izquierda, en general lo que vemos en el mundo es que hay una pelea entre dos sectores del establishment. Uno que promete más liberalismo, y otro que promete más nacionalismo. Uh-huh. Pero que en realidad nos atrapan en dos autoritarismos gemelos que no nos permiten tener una agenda de cambio, ¿no? Yo por eso me he hecho parte de la Internacional Progresista. Claro, quería ahora ir sobre ese punto, porque así como los problemas son globales, quiero decir, hay, si bien las particularidades de cada región y de cada país, hay, como usted bien recién describía, problemas que engloban a muchos países y a muchas regiones. ¿La solución es también global, Alicia? Quiero decir, ¿se puede pensar en un país tomando un rumbo distinto al que se marca desde los centros de poder del mundo? ¿O hay que pensar en bloques, en regiones? Mire, miremos lo que está haciendo Bolivia, ¿no? Hoy ha hecho una declaración precioso del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, celebrando un aniversario de la Revolución Democrática y Popular, dice: todo para todos, todo para todos. Me gusta mucho ese lema. Uh-huh. Sobre todo porque nosotros en nuestro país estamos hablando mucho de solidaridad, y la palabra solidaridad es muy bonita, pero hay otra palabra que es la que corresponde, que es derechos, ¿no? Nosotros no podemos ser simplemente solidarios con los que menos tienen. Los que menos tienen derechos, tienen derecho a una vivienda digna, tienen derecho a una alimentación sana y variada, tienen derecho a un sueldo básico que les cubra sus necesidades básicas. Así que cuidado con la solidaridad de estilo beneficencia, ¿no? No, no podemos tener una comida para clase media ricos y otra comida para pobres, un internet para ricos y uno para pobres, los pobres estudiando en la calle porque no tienen internet. En fin, no podemos aceptarnos nosotros con una sociedad tan desigual, ¿no? Y por supuesto que los planteos son globales y las soluciones tienen que ser globales, porque podemos advertir ciertas tendencias. Si nos miramos globalmente, podemos ver lo que nos espera, ¿no? Porque lo que pasa en un sitio va a pasar más temprano que tarde en otro. Y este es un momento crítico de la historia de la humanidad, ¿no? Crítico, es un momento único de la historia de la humanidad, con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad, ¿no? Una crisis medioambiental, una tragedia medioambiental. Nosotros hemos tenido hasta hace poco tiempo 14 provincias incendiándose, se han incendiado millones de hectáreas con incendios intencionales. Y pasa también en muchas otras partes del mundo, el derretimiento de los hielos, la polución, el cambio de fronteras, los agrotóxicos. En fin, estamos destrozando el planeta, ¿no? Nosotros estamos en la era del antropoceno, es la primera vez que el hombre deja huellas indelebles en el planeta, deja huellas que no podremos ya remediar. Entonces, primero me parece que tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la crisis económica, de la gravedad de la crisis medioambiental, de la gravedad de la crisis sanitaria, y actuar en consecuencia, ¿no? Y esta pandemia, si bien es una tragedia humanitaria, debiéramos poder mirarla también como un elemento que nos permite enseñar algo, aprender algo, ¿no? Uh-huh. En principio me parece que la pandemia descorre el velo sobre dos cuestiones. Primero, el fracaso rotundo y total del actual sistema económico, ¿no? Si nosotros vemos que la principal potencia económica bélica del mundo, los Estados Unidos de América, no han podido curar a sus enfermos, no pueden enterrar a sus muertos, tienen millones de desempleados comiendo en la calle o en bancos de comida, y el presidente hasta hace poco aconsejaba tomar lavandina, nos damos cuenta que el capitalismo, como dice Yanis Varoufakis, el economista griego que también es parte del Consejo de la Internacional Progresista, el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, realmente no es compatible con la supervivencia humana. Esto hay que decirlo, porque al principio de la pandemia hubo este debate rico, un debate entre filósofos y lingüistas y pensadores sobre qué pasaría en la pospandemia, ¿no? Y había como una tendencia optimista, que podríamos personalizarla en este filósofo eslavo Žižek, que es muy particular. Žižek se escribe con dos Z-I-Z-E-K, para quien quiera buscarlo. Él proponía que, bueno, la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, decía él, porque es un cinéfilo y hablaba de la película, iba a dar un golpe letal al capitalismo, iba a surgir un nuevo comunismo, decía él, basado en la solidaridad, en la ciencia, en la cooperación. Y por otro lado le contestaba muchos, ¿no? Pero este filósofo surcoreano Chul Han, que sí, cobró mucha notoriedad en este debate de la pandemia, y decía que no, que el capitalismo va a volver con más pujanza, que el virus no crea relaciones, que la fragmenta, que aísla, y que el capitalismo se iba a volver con más pujanza, y que la revolución o el cambio no lo iba a hacer un virus, quedaba siempre en manos de los hombres y las mujeres de esta tierra. Realmente, uno al principio podía mirarlo, por lo menos yo lo miraba, sí, como propone Gramsci, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, porque me pareció que viendo estas dos condiciones tan crudamente que nos mostraba la pandemia, uno el fracaso del modelo económico y otro la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no? Porque desigualdad hubo siempre, Santiago. Uh-huh. Pero yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad rica, usted vive en Bariloche, ¿verdad? Así es. Otra ciudad rica en recursos humanos, materiales, minerales, turísticos, etcétera, y hay mucha gente que no puede comer o que está durmiendo en la calle, entonces, o que no tiene agua para cumplir ni siquiera con los objetivos de lavarse las manos varias veces por día para evitar el contagio. Entonces, lo que sí nos muestra la pandemia es la violencia de la desigualdad, ¿no? Cuando uno ve que Larreta, por ejemplo, con todo cinismo, recusa las órdenes del juez de dar conectividad a internet a todos y todas, y en cambio los manda a estudiar a la calle, uno ve el nivel de la decadencia. Es una crisis civilizatoria, ¿no? Porque ¿cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo podemos querer vivir en una sociedad así? Uh-huh. Entonces, me parece que, de todos modos, está pasando como pasó después de la crisis del 2008, que parecía también una crisis letal del capitalismo, y sin embargo se recompuso, y ahora también. A nosotros nos ha costado todo el año que se legislara un aporte único, por única vez, para los extra ricos, ¿no? Sí. Un aporte que se llamó solidario, por única vez, ¿no? Cuando en el mundo entero se está discutiendo que haya un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas. Entonces, me parece a mí, si tuviéramos que hacer un balance de este año de gobierno, que al gobierno le falta hacerse dos preguntas que son fundamentales. Una, ¿quién paga la cuenta de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Hoy estaba viendo yo un hilo de tweets del periodista Ari Lijalat. Sí, sobre los aportes publicitarios, ¿no? Entre otras cosas, al Grupo Clarín, sí. El Grupo Clarín, uh-huh. O sea, yo también protesté al comienzo porque los aportes del Estado, cuando uno habla de un aporte del Estado, no es un aporte que hace el gobierno graciosamente, es un aporte que pagamos todos, ¿no? Cuando hablamos de Estado, somos todos los aportantes o los beneficiarios. Entonces, los paquetes de rescate, que fueron muchos y muy buenos, tendrían que haber sido condicionados a aquellas empresas que realmente lo necesitaran, que no fueran evasores, que no fueran lavadores. ¿Qué sentido tiene haberle pagado sueldos, la mitad de los sueldos por los ATP al Grupo Clarín, por ejemplo, o a McDonald's, o a Starbucks, o a otros evasores? O gente que o empresas o personas que tienen dinero en paraísos fiscales. Ningún sentido. Y luego terminamos con que se saca el IFE en diciembre, ¿no? Que era un aporte mínimo para que los desocupados y desocupadas o los trabajadores precarios y precarias pudieran tener un aporte mínimo que pudiera ayudarlos a comer. Sí. Y mientras tanto, el Estado también le paga la mayor pauta publicitaria a Clarín. Entonces ahí yo veo una incoherencia en que obviamente nos quejamos todo el día de que la prensa canalla inventa historias, crea ficción y, como decíamos antes, mentiras que tienen una repercusión muy grande, como las operaciones mediáticas de lo que denunció Ramos Padilla en la causa contra D'Alessio y Tornelli. Claro. Uh-huh. Una verdadera asociación ilícita entre periodistas, entre ellos Daniel Santoro de Clarín, funcionarios, Bonadío, fiscales, Tornelli, diputadas Carrió y Oliveto, etcétera, para inventar causas, ¿no? Con esta siniestra ley del arrepentido, que no entiendo por qué no se deroga, porque es una ley mafiosa, es una ley que premia la delación y que además beneficia más al que ha sido, al que ha tenido más culpa, ¿no? Uh-huh. Y como hemos visto, porque después lo terminan confesando, han declarado bajo presión o bajo tortura o bajo amenaza, por ejemplo, contra Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Alicia, estamos conversando con Alicia Castro. Abrió una puerta usted por la que me gustaría pasar por un instante, que tiene que ver con una necesaria, dijo, reforma de la Constitución. Esas reformas surgen del debate y la discusión, pero fundamentalmente surgen de la síntesis de la puja de poder de sectores antagónicos, con una mirada antagónica sobre la realidad. Porque en definitiva la grieta no es otra cosa que una lectura sobre la existencia misma de la sociedad, donde hay quienes tienen una mirada y otros otra, ¿no? Mi pregunta es, ¿están dadas las condiciones para garantizar, en función del rumbo del gobierno, del agrupamiento de los sectores populares, para que esa posible futura constitución tenga el sesgo que usted menciona o que le quisiera dar? Es un trabajo a realizar, no es una cosa que se hace en un parpadeo ni en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Uh-huh. Por eso yo le decía las dos preguntas que creo que hay que formular, según a quién paga los costos de la pandemia, y el único, digamos, la única respuesta ética es que la paguen los que más tienen, ¿no? Porque uh-huh. va a haber, inevitablemente, hay ya una crisis económica muy fuerte, se va a sentir muy fuerte ahí en la Argentina y en el mundo. Y durante la pandemia hay empresas que se han seguido enriqueciendo, ¿no? Un nuevo $1,000 millones surge cada 2 semanas en Latinoamérica durante la pandemia, en Latinoamérica, que es la región más desigual del planeta. Entonces, nosotros tendríamos que estar pensando, más que en un impuesto solidario, en un régimen impositivo nuevo. Por ejemplo, pensar en una idea que se usó en tiempos de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron impuestos a aquellas empresas que habían tenido ganancias extraordinarias como efecto de la guerra. Y ahora hay muchas empresas que han tenido ganancias extraordinarias como claro. efecto de la pandemia, ¿no? El comercio virtual, las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, y justamente estábamos recién cuestionando que se le diera más pauta a Clarín y que se acepte que sigan subiendo las tarifas de las empresas de telecomunicación, que han tenido ganancias extraordinarias en una época que todos estamos necesitando comunicarnos virtualmente o telefónicamente, ya que está muy reducido el contacto personal, y las empresas farmacéuticas. Todas estas tendrían que pagar más impuestos porque han tenido pingües ganancias durante esta época en la que tantos y tantas están sufriendo y cayendo en la pobreza. Entonces, a su pregunta, ¿hay condiciones para una nueva constitución? Hay que crearlas, las condiciones hay que crearlas. Lo que no podemos vivir, Santiago, es diciendo, no están dadas la correlación de fuerzas. Uh-huh. Hubiéramos pensado, hace un año hubo un golpe de Estado en Bolivia, violentísimo, con muertes, con el apoyo de toda la derecha de Latinoamérica y mundial, con el reconocimiento de Añez por todos los bloques, con asesinatos, con el reconocimiento de la OEA. Hubiéramos pensado que hoy iban a estar Choquehuanca y Arce y Choquehuanca en el poder, dándole poder a los pobres. No lo hubiéramos pensado, pero es posible. Las cosas hay que proponérselas, ¿no? Por eso la segunda pregunta que yo creo que está faltando es, ¿a quién escucha el gobierno? ¿A quién escucha? ¿Y a quién cree que escucha usted? Yo creo que escucho demasiado. Me parece que estuvo muy certera aquella recomendación que hizo Cristina en el acto de Asunción, cuando le dijo Alberto Fernández: presidente, no mire la tapa de los diarios, mire a su pueblo, que nunca lo va a engañar, ¿no? Yo creo que, y esta es una de las recomendaciones básicas que da Maquiavelo en su libro El Príncipe, que tiene que leer todo político, que es que hay que saber distinguir el amigo del enemigo. Mi amigo Larreta no es mi amigo, mi amigo Mindlin no es mi amigo. No sé, o sea, me parece que hay que tener una relación más directa, más constante, más perseverante con los sectores, por otro lado, que han llevado al frente de todos al poder, ¿no? Yo, digamos, soy consciente de que hay opiniones muy divergentes en el frente de todos y todas, tan divergentes que me han obligado a declinar mi designación como embajadora en la Federación Rusa, que es un cargo altísimo, importantísimo, una embajada clave, estratégica, y un trabajo que me hubiera gustado mucho hacer, sobre todo para llevar a la Argentina a los BRICS, y sobre todo porque Rusia es un socio estratégico de la Argentina, y Rusia tiene además una capacidad de organizarse dentro de la creación de un mundo multipolar, ¿no? Pero si nosotros llegamos a fin de año, a un año de gobierno, seguimos estando en el grupo de Lima, que es el grupo que crearon Macri y Bolsonaro, lo integraba Añez, reconocían a Guaidó. No es un grupo del sistema de Naciones Unidas que todos tenemos que estar, los países tenemos que estar, aunque no nos guste, como digamos, como está conducido, digamos, la OEA, por poner un ejemplo. No, es un grupo que no tiene consistencia, es un grupo creado ad hoc para cambiar de régimen en Venezuela, nada más, fue creado para eso, ¿no? Entonces, la Argentina sigue estando en el Grupo de Lima y votó con el Grupo de Lima y con países europeos que propusieron todos más sanciones a Venezuela el 6 de octubre, digamos, olvidándose de esto que hablábamos antes, ¿no? De las mentiras que conducen a la guerra, ¿no? Venezuela está señalada como un objetivo permanente y estratégico de los Estados Unidos porque tiene petróleo. Es el único país de América Latina que figura entre los 6 países que son objetivo permanente estratégico de los Estados Unidos para perseguir justamente un cambio de régimen para poder apoderarse del petróleo. Tiene un bloqueo criminal que impide el acceso a sus propias divisas, que han sido incautadas en Europa y en Estados Unidos, que impide el acceso a medicamentos y alimentos, genera un enorme sufrimiento en el pueblo, y esto obviamente crea descontento social, es evidente, es obvio. Luego, digamos, lo que sigue Estados Unidos con Venezuela es la misma matriz que aplicó en Libia con Gaddafi. Demonizan al mandatario, le hacen un verdadero linchamiento mediático, inventan crímenes que comete o que irá a cometer, crean un gobierno paralelo, bloquean las divisas, le otorgan esas divisas al gobierno paralelo, lo mismo hicieron Obama y Clinton con Gaddafi, crearon un gobierno paralelo y forzaron a los otros países de la Unión Africana a reconocer a ese gobierno, y finalmente en el caos que logran crear justifican una invasión militar con un concepto nuevo, porque hace 200 años Bolívar dijo los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia para plagar de miserias América Latina en nombre de la libertad. Como el argumento de la libertad o de la democracia o la Guerra Fría pasó, ahora el argumento que usan es el de los derechos humanos. Entonces usan este argumento de la responsabilidad de proteger, que es el argumento que está implícito en la resolución que votó nuestro país el 6 de octubre contra Venezuela. Por eso para mí es un punto de no retorno, para mí personalmente. ¿Ese es el del informe Bachelet? No, el informe Bachelet, había dos resoluciones para votar. Las dos contenían el informe Bachelet. Uh-huh. La resolución 55, que votó México con Venezuela, contenía el informe Bachelet, lo reconocía, exhortaba al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cumplir lo que ahí se establecía, y le pedía incluso a la alta comisionada que se estableciera, que estableciera una comisión en Venezuela para lograr esos propósitos. Las dos resoluciones contenían el informe de Bachelet. Pero la otra resolución, la resolución 43, que votó la Argentina con el Grupo de Lima y con un grupo de países europeos de contacto, entre otros el Reino Unido, Chile, Brasil de Bolsonaro, Colombia de Duque, todos esos campeones de derechos humanos, uh-huh. El Reino Unido, que tiene usurpadas nuestras Islas Malvinas, o sea, para nosotros, Argentina votando con el Reino Unido contra Venezuela es inconcebible. Es inconcebible. Es un error estratégico, geopolítico grave. Uh-huh. Y entonces, esa resolución contenía otro informe de un grupo, de una misión independiente, que es una misión creada por la oposición venezolana, por el Grupo de Lima, que reciben denuncias por internet, ni siquiera van a Venezuela, están en Panamá, reciben por internet denuncias sobre Venezuela y las contextualizan en una denuncia que llevan además a la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, nosotros como país no podemos agravar y agraviar la situación de Venezuela. Además, la Argentina tiene una razón formidable para no intervenir, que son nuestros principios fundantes: no intervención, no injerencia, libre determinación de los pueblos, igualdad jurídica de los estados. La Argentina puede no moverse de allí, y simplemente puede abstenerse de opinar sobre terceros estados, pero explicar su posición a partir de esos conceptos, digamos, claro. Claro. Alicia, la verdad es que ha sido muy interesante esta charla. La seguimos, una actividad importante a través de los medios de Buenos Aires, pero también a través de las redes sociales, que es una vía que usted describió muy duramente por la utilización que algunos centros de poder realizan, pero a la vez, si algo le queda de aquella pretendida horizontalidad y democratización que venían a traernos como sociedad, es precisamente por la utilización que algunos puedan hacer, a pesar de, o contracorriente, diría yo, de lo que el modelo también de las redes sociales está imponiendo. Así que por allí también la seguimos. Le agradecemos mucho este contacto con Bariloche, con la radio, con el programa en estos días, ¿eh? Nosotros le agradecemos a ustedes. Muchas gracias y hasta cualquiera de estos días. Gracias, un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Alicia Castro, entonces, ex embajadora en el Reino Unido, ex embajadora en la República, ante la República Bolivariana de Venezuela, ex diputada nacional, su evaluación sobre la situación en Venezuela, pero también algunos apuntes sobre la realidad política argentina, un año después de la asunción de Alberto Fernández. Ahora vas comprando perlas pinchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Vías de comunicación con la radio, 2944-335567 es el teléfono. ¿Qué vamos a sortear hoy? No lo habíamos mencionado. Vamos a sortear un kilo de helado Jauja. la soledad a la que nos obliga la pandemia. Esos aplausos para nuestros amigos de Helado Jauja. Un kilo de Helado Jauja se viene el fin de semana. Qué mejor que eso para acompañarlo. Para participar en estos días, Facebook, en estos días radio en Facebook. Allí nos buscan, buscan el posteo correspondiente y allí nos dejan entonces su aporte, sus datos, el DNI para participar del sorteo. Insisto, en estos días radio en Facebook y si no, al teléfono 294-433-5567. Nos dejan por allí mensajes de WhatsApp. En un ratito leo los mensajes que han llegado a propósito de la entrevista con Alicia Castro. Bueno, en un ratito. Y también empiezo a leer los mensajes que llegan para participar del sorteo de quienes quieren llevarse el kilo de Helado Jauja. Insisto, en estos días radio en Facebook o al teléfono 294-433-5567. Este es el 14º programa de En Estos Días Radio, edición 2020. Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia. Historias breves y extraordinarias de la literatura hay muchas, pero las mejores son las que cuenta nuestro amigo Diego Reis. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, parcero? ¿Cómo anda usted? Aquí estoy mateando al pie del fogón. Muy bien. Se viene el agua, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, así parece. Otra vez. Para variar. Desde la lejana Villa La Angostura, pásenos un reporte meteorológico. No, sí, digo que acá no se vio, no se eclipsó el eclipse a nosotros porque no sé. Ah, nada. Se nubló antes, nada, lo veo por la tele. Bueno, vamos a seguir hablando de Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Vamos a hacerlo a pedido del público, sí. En realidad, de un integrante de ese vasto público invisible de En Estos Días Radio. Ajá. Un oyente a quien para salvaguardar su identidad llamaremos M. Rey. Sí. Bueno, mejor Manuel R. Sí. M. R. mejor. Póngase de acuerdo, bueno, sí. En la columna anterior hablábamos de esos 5 años que Cervantes estuvo sopre, ¿no?, en Argelia, de sus 4 intentos de fuga fallidos, uh-huh. De su rescate y de su regreso a España, ¿no?, después de la guerra, de que perdió la mano o se le anquilosó, bueno, todo eso. Bueno, en una ágil y amena conversación ahí también con el amigo M, nos interrogó si en esos años de prisión Don Miguel de Cervantes Saavedra había empezado a escribir el Quijote, porque es fama que Cervantes empezó a escribir el Quijote en Cana, ¿no? O al menos eso decía él. Uh-huh. Pero no fue en esos años de prisión, porque volvió a caer sobre Cervantes, que fue visitante asiduo de la cárcel. Vamos a ver qué le pasó, ¿no? A ver. Previously, en Historias Breves y Extraordinarias, recordemos que él fue liberado a fines de 1580, vuelve a España con un montón de cautivos rescatados, y bueno, desde entonces empezó a hacer algunos trabajitos para la corte de Felipe II, uh-huh. que eran comisiones generalmente relacionadas con sus muchos conocimientos que adquirió de la cultura y de las costumbres del norte de África debido a esos años de prisión, ¿no? De buchón, va. Entonces, él se casa por ese tiempo con doña Catalina de Salazar y Palacios. Tuvo una hija, ¿no? Había tenido una hija antes, pero la hija no la tuvo con la esposa, sino con la mujer de un tabernero, que fue su única hija, se llamaba Isabel de Cervantes, la reconoció. Bueno, en 1587, él viaja a Andalucía con el nombramiento de comisario de provisiones de la Armada Invencible, ¿no? Durante esos años, como comisario, recorrió una y otra vez ese caminito que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y por La Mancha, ¿no? con su cargo de comisario de provisiones. Ahora, ¿qué significaba ser comisario de provisiones? ¿No? Sí. Se preguntan los oyentes. Era, digámoslo así, sin ambajes, era ser garronero, era garronero del ejército. Pasaba a recaudar fondos para la Armada Invencible, ¿no? Ir a manguera. España, como veíamos, estaba en guerra con todo el mundo. Uh-huh. Hasta que en enero de 1588, o sea, un añito después, se instala en Sevilla. Y desde ahí empieza a recorrer pueblos del interior, recogiendo productos de aceituna, trigo, cebada, es comisario de abasto de los barcos. Y además, hasta a partir de 1594, fue recaudador de impuestos, ¿no? Un empleo que le empezó a acarrear muchos problemas, muchas peleas. Imagínense, a nadie le gusta que lo visite el recaudador de impuestos, ¿no? Sobre todo impuestos que iban a cubrir guerras en España. Uh-huh. Imagínense que Cervantes le decía a los paisanos, ¿no? Mire que esto es para conquistar el territorio de los turcos. Y la gente le decía, a mí que me importa la guerra contra los turcos y yo vivo en Andalucía, ¿no? Claro. Esos diálogos clásicos que uno suele tener con los recaudadores de impuestos, ¿no? Cuando le vienen a cobrar. ¿Qué me importa la guerra con los turcos? Claro, ¿qué me importa a mí la guerra con los turcos? Bueno, cuestión que en 1597, ¿qué pasa? Quiebra el banco donde Cervantes depositaba la recaudación y entonces Cervantes cae preso, y lo meten preso en la cárcel real de Sevilla por sospecha de quiebra fraudulenta. Bueno, cae ahí en la volteada. Cosa que nosotros, para nosotros es moneda corriente, ¿no? Sí. Permaneció recluido, estuvo 3 meses preso nada más. Ahí en esa prisión, al final lo liberan y le dijeron, bueno, por falta de pruebas. No le pudieron probar nada. Y aquí en esa cárcel es donde Miguel Cervantes, en esos 3 meses que estuvo preso, donde él engendra al Quijote de la Mancha, según dice en el mismo prólogo Cervantes. No se sabe si con ese término de engendrar quiere decir que él lo empezó a escribir ahí o si ahí se le ocurrió la idea, ¿no? Ajá. Cuestión que después, 7 años después, saldría la primera parte del Quijote, ¿no? Fin del 1604 y salió a la venta en 1605, en enero. La escena extraordinaria que tenemos hoy es esa, ¿no? Primero, Cervantes preso en Sevilla, ¿no? Recordando acaso esos caminos de la Mancha que recorrió tanto, ¿no? Recaudando impuestos y comenzando a imaginar su Don Quijote, nuestro Don Quijote. Y yo propongo a los oyentes, a ustedes los oyentes, 2 cosas fugazmente. Una, que cuando Cervantes elige la Mancha, ¿no? No elige ese lugar por bucólico o por poético, como lo elegirán después otros poetas españoles, como Machado, ¿no? Sino lo elige justamente por todo lo contrario. Claro. Lo elige por pedestre, por antipoético, por ordinario, podríamos decir, ¿no? Lo cual resalta más la condición de brillantez del protagonista, ¿no? Es decir, por antonomía, digamos, ¿no? Es decir, en algún sentido también imaginarlo en un paisaje bucólico, amable, generoso, a Don Quijote hace un poco de ruido, ¿no? Claro, es que justamente esos escenarios que elige Cervantes eran escenarios de lo más pedestres. Elige bodegones, elige caballerías o mesones, que es como decir hoy, qué sé yo, el boliche de la esquina, sí, sí. Mercadito de ramos generales, kiosquitos abiertos a las 2 de la mañana. Esa es la escena. Y para cerrar, digo, la escena hermosa que elegí y la escena extraordinaria es una escena salida de la ficción, que de las cientos de escenas hermosas que hay en el Quijote, que está en el capítulo 22 de la primera parte, que es cuando Don Quijote libera a unos prisioneros que unos milicos se están llevando para llevárselos a las galeras, ¿no? Ir a las galeras era prácticamente ser condenado a muerte en cámara lenta, ¿no? Digámoslo, era prácticamente imposible volver con vida o volver sano entero de la condena de ir a las galeras. Uh-huh. Cuestión que el Quijote, que va pasando por ahí y ve estos prisioneros que se van llevando unos milicos, y les pregunta a los milicos por qué se los llevan, ¿no? ¿Cuál es su delito? A lo que los milicos le responden lo que le respondería cualquier milico o cualquier persona en cualquier momento de la historia, ¿no? ¿A vos qué te importa? ¿Qué te metés? Sí. Claro, ¿viste? No pregunten más porque te llevamos a vos también. Bueno, le cuentan un poco sus delitos al ver lo que viene. Imagínate que no es que un tipo caminando, un tipo que viene a caballo con una lanza, ¿no? Sí. le cuentan sus delitos, el Quijote se queda pensando y les dice esto, que lo cito textual, que es hermoso: me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres, cuanto más, señores guarda, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá le haya cada cual con su pecado. Dios hay en el cielo que no descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de otros hombres, no yéndoles nada en ellos. Así que les da unos palos a los milicos y libera a los presos. Después termina apaleado él, pero bueno, es otra historia. Quedémonos con la escena esta y con el discurso de liberación, ¿no? Y Borges dice que si hay un instante que hermana a las literaturas españolas y la argentina es esta escena del Quijote liberando a los presos y diciendo que no es bueno que los hombres sean verdugos unos de otros, y menos cuando no les van, no tiene ningún provecho en eso. Uh-huh. Y él lo equipara al instante en que Cruz dice famosamente: no puedo consentir que se mate así un valiente, y se pone de parte de Martín Fierro para pelear contra sus, contra los propios milicos. Así que espalda contra espalda. Espalda. Eso es lo que tenía para contar esta nueva temporada en prisión de Cervantes. Y pensemos, ¿no?, que cuando Cervantes estaba está escribiendo esta escena en prisión, se debe haber acordado de sus largos años de prisión en África, en el norte, y también de la incertidumbre de salir o no de ahí. Y podemos imaginar tranquilamente que Cervantes a la sombra estaba pensando en esta escena cuando escribe que el Quijote libera a palos a unos prisioneros. Extraordinaria historia nos trajo Diego Reis. Diego, gracias. Un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo, Santi. Un abrazo grande, gracias. Diego Reis, entonces, nos ha dejado un capítulo más de sus historias breves, aunque extraordinarias. Nada más se viene Liliana Daunes. En un ratito, la columna de cine de Mariano Benito. Un poquito después, nuestro momento literario. Pero ahora, antes también de leer los mensajes que han llegado para el sorteo del kilo de helado Jauja a través de En Estos Días Radio en Facebook o a través de nuestro WhatsApp 294-433-5567, antes de todo eso, nuestro espacio para los, las artistas, músicos y músicas locales, en este caso, la gran Anahí Rayén Marilón. Canciones refugio, cantos, sueños por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Mari, soy Anahí Mariluán y aquí les envío Rummel, que es un tema que habla de mirar siempre al este, porque en el este está nuestro norte, es así y así será. Estamos terminando nuestro cuarto disco, del que pronto esperamos novedades nosotros también, porque la fábrica está atrasada con la realización de este material, pero seguramente en el año 2021 tengamos para mostrar lo que sabemos hacer, que son discos, que son música, que son cantos. In picun meu feñeitati velei mai rumel puelta in picun meu feñeitati velei mai rumel puelta in picun meu feñeitati velei mai rumel puelta. puelta in picuno fegnei tati felei mai fai tro film ognien e unita iel venten tenie pui e l'ognine guen rumel puelta in picuno fegnei tati felei mai rumel puelta in picuno fegnei tati felei mai rumel puelta in picuno fegnei tati felei mai rumel puelta in picuno fegnei tati felei mai Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitas, palabras que nos dictan las voces. Músicas que, como a Anaí, a quien acabamos de escuchar, les dictan sus ancestros. Voces que se van multiplicando en la radio, que lo hacen desde hace tanto tiempo. Y digo desde hace tanto tiempo, no por casualidad, porque esas voces han ido marcando nuestro camino personal, nuestro camino como comunicadores, nuestro camino como amigos, como familiares. Una de esas voces en lo personal, y por eso la importancia para mí que tiene este momento del programa, es sin duda el de Liliana Daunes. Hola Liliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Justo se fue un poquito la voz, pero para eso estamos en las orillas del aire, para poder resolver cualquier cosa técnica y cruzar cualquier puentecito y llegar a donde tenemos que llegar. Ahora, gracias por convidarme. Bueno, ahora me escuchás bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Liliana, había un disparador que nos involucra, me parece, a muchos o a todos, que tiene que ver con esta perspectiva de que finalmente sea ley, digo disparador para este contacto, que luego lo trascenderá y te tomará otros caminos. Me interesa tu mirada sobre este momento, sobre esta aproximación a la posibilidad de que finalmente sea ley. ¿Crees es consecuencia de qué? Bueno, es consecuencia de la lucha, precisamente desde las ancestras hasta estas más recientes, los 15 años de la campaña, los muchos más años de otras compañeras que vinieron visibilizando el tema, como el caso de Dora Coledeschi y Ana Cacopardo, que armaron claro. La primera comisión por el aborto, y los primeros borradores y proyectos presentados en aquella oportunidad en la legislatura de Buenos Aires. Digamos, creo que la capacidad de lucha de las mujeres la hemos demostrado tanto en la salida a la calle como en la organización. Hay 35 años de encuentros nacionales, plurinacionales, los estamos llamando ahora, encuentros que han hecho la fundamentalmente la posibilidad del entramado, el tejido que fuimos armando las mujeres para que no solo las encuentreras tengan la posibilidad de contarse experiencias, de pensar estrategias, sino para que cada una, cada une se lleve a sus propios rinconcitos y los multiplique. Por eso de haber comenzado siendo unas mil y algo de personas en el primer encuentro, terminamos siendo, se contaban alrededor de 100.000 en el último de Rosario, por ejemplo, que no fue el último encuentro, ¿no? Y la irrupción de las pibas, de las más chicas, de las jóvenes, 13, 15, 17 años, ganando la calle, ¿qué significa para ustedes con el camino que ya tenían recorrido? Claro, yo creo que yo hablaba del recorrido largo y sí. En el recorrido corto me parece a mí que el Ni Una Menos, que dio visibilidad a la lucha contra los femicidios y contra todas las violencias, donde ya se fueron sumando las jóvenes con su alegría y con su fueron marcando estos últimos tiempos. Y en el 2018 realmente la lucha para que el aborto sea tratado en el Congreso, el proyecto presentado por la campaña, dio una visibilidad absoluta y se lo debemos a la gran participación de las y les jóvenes. Estaban realmente tiñendo de verde no solo los días en que nos encontrábamos en cada calle, en cada plaza, en distintos lugares del país, sino también en las mochilas, lo llevaban a las escuelas, a los colegios, lo llevaban en la calle mientras se trasladaban, digamos, fue una visibilización muy, muy, muy contundente la que se vivió, digo, a partir del Ni Una Menos y el se va a caer y este pintarlo de verde todo, ¿no? Sí. Verde ya no solo la esperanza ni la espera, sino la acción concreta y la búsqueda de resultados finales. Tiro la idea chistosa de que hemos ganado la media sanción y ahora vamos por el entero de fin de año, ¿no? Está peleada. Está peleada. Liliana, estamos conversando con Liliana Downes. Liliana, y esta concesión que se ha hecho en comisiones con la modificación de la objeción de conciencia institucional, ¿te parece que es riesgoso? Digo, la posibilidad de que sanatorios enteros, hospitales enteros planteen su negativa a practicarlo a pesar del marco de legalidad, de gratuidad y de seguridad en el que la ley lo pone. Absolutamente riesgoso. Digamos, soy de las personas que estaba en contra de que se hiciese un artículo como es el artículo 11, que salió así de diputados. Pero bueno, es tiempo aún de concesiones, digamos. Si bien somos miles y millones, en el 2018 lo demostramos cuando la pandemia no estaba presente, no había miedos y pudimos estar todas, todos, también muchos compañeros sensibles que nos acompañaron y todos en las calles, digo, fuimos millones en las calles de todo el país. Sin embargo, no hemos podido dar, torcer el brazo del poder patriarcal y que está muy relacionado con las iglesias, de la objeción de conciencia. Me parecía a mí que no podíamos, aunque estaba claro que para estudiar medicina y en especial temas que estuviesen relacionados con la mujer, en realidad la objeción de conciencia tendría que hacerse antes y ya se sabe quién ejerce en qué lugares para tener siempre personas que aspiren a mayores libertades, pero ahora que la objeción pueda ser institucional, me sorprende muy ingratamente. Uh-huh. Yo creo que uno de los resguardos es que los hospitales, como esto sería una ley presentada desde el gobierno, digamos, y presentada como un problema fundamentalmente de salud pública, yo no creo que todo un hospital pueda declararse objetor de conciencia. Me supongo que deben tener la obligación de que haya personal no objetor, pero bueno, después la realidad se nos viene encima y seremos otra vez el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, en especial las campañas, que las compañeras de la campaña que han puesto tanto el cuerpo, quienes observemos el cumplimiento de la ley. Uh-huh. Hablando con Marta Rosenberg, que es una de las históricas dentro de la campaña, ella me decía eso, que no podía declararse objetor todo un hospital. Uh-huh. Ahora veremos cuál es la realidad, cuáles son las modificaciones que pueden llegar a hacerle en Senado. Claro. También, porque una está lamentablemente dispuesta a escuchar barbaridades, pero esto también a las obras sociales enteras se pueden llegar a arreglar cuando se dice que una institución, claro, puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, claro. Porque las instituciones no tienen conciencia, pero bueno. Hablando de barbaridades, ha estado en boca, si bien la Iglesia ha tenido una postura siempre bastante retrógrada en relación a este tema, bastante por ser generosos, hablando de barbaridades, ha estado en boca de algunos sectores de la Iglesia con los que grupos más progresistas, más de izquierda, a veces comparte una militancia barrial, comparte la necesidad de estar cerca de los más necesitados, etcétera, se han erigido en pilares del discurso más conservador, con además algunas imágenes muy simplificadas que son, desde el punto de vista discursivo, las que a veces más llegan, más entran, ¿no? Esta idea de no existiría la Navidad porque a Jesús lo habrían abortado, digamos, que es realmente muy fuerte y más en boca de quienes realizan este tipo de trabajo cerca de los más necesitados. Sí, y arrogarse también la voz de las mujeres, decir que, uh-huh, las mujeres villeras o las mujeres pobres o las mujeres de las barriadas no abortan. Por eso es muy importante recurrir a las voces de cada uno de esos sectores, no solo quedarse con la palabra de algunos representantes de la Iglesia, aunque sean progresistas en otros aspectos, y buscar a aquellas mujeres que viven en los barrios, aquellas mujeres que lamentablemente viven en la pobreza, aquellas mujeres que viven en las villas, y veremos cómo hay un discurso diferenciado de ese que tiene la Iglesia. Pueden quizá no estar una agrupación completa, una organización política, no estar todas de acuerdo, pero lo que sí están de acuerdo es en acompañar a la mujer que decide abortar. Uh-huh. Sí están de acuerdo en que ya no puede morir ni enfermar ninguna mujer, ninguna persona con posibilidad de gestar por esta situación de clandestinidad. Uh-huh. En ese sentido, hay muchas organizaciones populares que han declarado su estar a favor de una ley, que no es estar a favor del aborto, sino estar a favor de una ley que despenalice y legalice una práctica que las mujeres hacemos desde hace siglos. Estamos charlando con Liliana Downes. Liliana, ¿dónde de todos los campos posibles te pegó más la pandemia y la cuarentena extendida? Bueno, pegarme me pegó en como suelo decir, cierto cansancio emocional, ¿no? Uh-huh. En el porque desde lo emocional comprendí cosas que la razón sabía, y que la emoción también sabía, pero la sentí muy vívida en estos tiempos, ¿no? Y es justamente la pobreza, la gran ignominia que ha sido para las barriadas la posibilidad que le dieron a la maldita policía de ejercer tanto poder, y también el saber que dentro de las casas no todas las personas tenemos ciertos privilegios de uh-huh. sentirnos bien, sino que hubo mucha incidencia en la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños. En ese aspecto me pegó fuerte la cuarentena. La pandemia toda vino un poco a subrayar situaciones de injusticias que no es que surgieron ahora, sino que estaban de antes. Nos dio la posibilidad, a lo mejor, a algunos grupos de reflexionar acerca de la alimentación posible que mejore nuestro estadio en esta vida, sin tanto consumo, uh-huh. sin tanta industria alimenticia metiéndose en nuestras vidas. Y en lo personal, particularísimo, a mí me dio mucho más trabajo, porque yo soy una persona de las consideradas con riesgo, uh-huh. entonces no pude ir más a la radio a ejercer mi oficio, y tuve que cada cosa de la que participo, hacer la producción, la edición, las grabaciones en mi casa. Entonces claro. paso horas frente a la computadora trabajando. De todas maneras, es un trabajo hermoso y que me llena de felicidad, así que no me quejo, pero sí considero que, y mis piernas sí se quejan a veces, de estar mucho tiempo sentada frente a la compu, ¿no? Decía yo en el comienzo que hay voces que nos acompañan, que nos forman, que nos emocionan ahora como hace mucho, y que no temía transparentar que en mi caso tu voz está muy asociada a los primeros actos de la vuelta de la democracia, junto a Ariel Delgado, acompañando a los organismos cuando empezaban a tener mayor visibilidad, por supuesto las madres. Recuerdo algunos actos allí en la puerta del Teatro San Martín, el Centro Cultural del otro lado, ¿no? Sí. Y la verdad es que pensando para esta charla y pensando en esas voces, la pregunta que seguía y que me hacía y que te quiero trasladar es ¿qué queda de aquello? ¿Qué queda de aquellas esperanzas de renacimiento? ¿Qué te queda a vos de ese camino? ¿Cuánto añorás? ¿Cuánto has superado? ¿Cuánto crees que has crecido y construido desde entonces? ¿Cómo pertenezco al movimiento de mujeres y feministas, incluido este año tan distópico? Bueno, tengo la suerte de poder celebrar pequeñas batallas. Uh-huh. Ahora, si miro en perspectiva con todo ese empuje de lo que fue la primavera democrática, uh-huh. y esa idea que tuvimos de revolucionarlo todo, claro que nos hemos quedado un poco cortos. De todas maneras, a mí una de las cosas que queda, y no puedo dejar de decirlo, es el cariño absoluto por las madres, las abuelas y todas las compañeras y los compañeros, siempre 30.000 presentes. Esa posibilidad de reivindicar sus luchas, que con la que me convidó la vida. participando en cada uno de esos encuentros que vos recordabas recién. Yo creo, como feminista digo, nos revolucionamos para revolucionar. Hemos logrado, decía, caminar hacia ciertos horizontes, o sea, ganar pequeñas batallas o una gran batalla, puede ser la del aborto si se legaliza, en el sentido de que las nuevas generaciones serán de mujeres y personas con posibilidad de gestar, serán un poquito más libres, pero el horizonte queda lejos, ese horizonte de libertad. Nos debemos eso, ¿no? En lo personal he tratado de revolucionarme para revolucionar, pero la revolución todavía me la debo. ¿Y cuáles son las voces cuáles son las voces que a vos te acompañaron? Si tenés que pensar en una o dos voces que te acompañaron en ese camino. Y la Rosa Luxemburgo es una de esas voces. Berta Cáceres, una lideresa hondureña asesinada, es otra de esas voces importantes. Pero también, además de las voces de la lucha, a mí me acompaña mucho la voz poética, y le debo mucho a la poesía, a la posibilidad de encontrar la ética y la estética en esas palabras que me prestan las y los poetas. Así que en ese terreno le debo a muchas poetas y poetes. Se me ocurre nombrarte a Diana Vélez y a Vicente Citolema, pero también le debo gran parte del camino a Violeta Parra. Me siento muy acompañada, no podría quedarme con una sola de esas voces. Hoy me preguntaba si la conocía a Anaí. Ella hace un tiempo largo ya que se fue a vivir a su Patagonia, pero yo la conocí cuando estudiaba aquí en Buenos Aires, y fue maravilloso también ese encuentro, saberla luchando por armar un grupo de mujeres tamboreras, digamos. Las voces que me acompañan son las que pasaron, pero son también las de mis compañeras de Feministas de la Vía Yala, por ejemplo, que es la agrupación en la que milito frecuentemente, y me acompañan estas voces jóvenes que me van marcando diferentes caminos que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la búsqueda profunda de la libertad del territorio tierra y del territorio cuerpo. Y en todo caso, como dice Silvio, más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo, pero si no tuviera, sé que hay muertos que alumbran los caminos, ¿no? Claro, absolutamente. Eso es bello, eso es muy bello. ¿Por qué elegiste Brujas para terminar, Liliana? Bueno, en realidad es un tema que es muy movido, hay tambores, está la posibilidad no solo de escucharlo, sino de bailarlo. Yo siempre apunto a que bailemos aunque estemos en la cubierta del Titanic. Y además habla de esas ancestras, ¿no? Nosotras, justamente desde el feminismo de Vía Yala, que somos plurinacionales y pluriculturales, agregamos a aquello de somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar, que somos las nietas también de las machis y de las chamanas, ¿no? Trayendo a estas ancestras que van marcando los caminos desde la América nuestra. Así que las elegí por brujas y porque quiero que dentro de toda la alegría que nos puede posibilitar el baile esté la alegría de la lucha. Gracias, Liliana, te mandamos un beso enorme. Yo te agradezco muchísimo este llamadito, y también el beso vuela para allá. Gracias, un saludo. Hasta luego. Liliana Daunes pasó por La Tarde de En Estos Días. querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Contexto, vive la noticia. En estos días, radio. Bien, bien. Muchos son los y las escuchadores y escuchadoras del programa que están participando a través de las distintas vías. En estos días, radio en Facebook, una de las posibilidades. La otra, nuestro WhatsApp, 294-433-5567. Bien temprano, y no lo leí a tiempo, Enzo nos dejaba una pregunta para Alicia Castro, donde ubica a Putin, a Vladimir Putin en realidad, si no es de derecha, se preguntaba Enzo, no pudimos trasladar la pregunta. Por aquí... Ah, ¿quién será? Miguel. Buena entrevista a Alicia Castro, nos dice. Gracias, Miguel. Como todos los viernes, disfrutando del programa. Muy interesante la charla con Alicia Castro, nos dice Germán. Y deja sus datos. Todos dejan sus datos. Todos quieren un kilo de helado Jauja. Yo también. Qué brillante, Alicia Castro. Gracias por darle voz. Nos dice Ximena, que se anota también para el helado. Buenas tardes, Santiago. Qué buena entrevista con Alicia Castro. Qué importante es difundir las miradas no hegemónicas sobre Venezuela y nuestra patria grande, nos dice Marcelo. Y dice, ya que estamos, me anoto para el helado. Por aquí Pablo dice, emotivo y gráfica la apertura del programa. ¿Se puede volver a escuchar por algún medio el programa, la entrevista, etcétera? Sí, Pablo, en Spotify pueden encontrar los recortes en estos días radio. Entran a Spotify y después los ponemos, esos mismos recortes, en el Facebook de En Estos Días Radio. Así que allí pueden escuchar desde el primero hasta este 14º recorte, supongo que el fin de semana... Manuel Rey hará los recortes correspondientes el lunes a más tardar, acota. Así que sí, se puede volver a escuchar. Igual no se anticipen, el próximo viernes vamos a hacer el último programa del ciclo 2020 de En Estos Días Radio. Después volveremos en tiempo, horario, calidad a especificar más cerca de la fecha. El próximo viernes vamos a hacer una entrevista que ya les voy a contar. Chips, chips. Nos dice María Patricia, muy buen programa, quiero participar, ya está entonces en la lista. Por aquí nos dice Darío, hay palito bombón y espero helados, ¿cómo no? Y se anota, deja saludos, Darío ya forma parte entonces del sorteo. Agradecerte la entrevista, difícil en estos días escuchar posiciones que se diferencian de la prensa hegemónica y el oficialismo, dice Edgardo, que también se anota para el helado. ¿Quién más? Santiago, muchas gracias por la entrevista. Alicia Castro, impecable, toda la ética y claridad. Nos dice Estela. Por aquí. Hola, me anoto para el kilo de helado. Silvia Graciela nos dice. Bueno, ya está formando parte del listado. Jorge, es cierto, Santiago, hay voces. Unas hacen que se renueve nuestra necesidad de luchar desde la política, desde la revolución radial, desde lo profundo de la idea, otras permanentes y acicateadoras, me encanta el término, desde la mentira y la violencia mediática. Alicia y Liliana, Alicia Castro y Liliana Daunes, que pasaron por el programa de hoy, me hacen seguir creyendo en mañana, sobre todo cuando se les permite alzar la voz. Abrazo, Jorge, gracias, Jorge, un abrazo para vos. Entra en questo amore buio, lleno de uomini. Nos dice Mónica, excelente el programa, la intervención de Diego Reyes, sublime, así la califica. Qué placer la Daunes, nos deja un abrazo, gracias Mónica. Vamos con los últimos mensajes, Sebastián se anota para el helado, muy bien, y por aquí Graciela hace lo propio. Todos estos mensajes llegaron al 294-433-5567, ese WhatsApp. Hay otros que llegaron a En Estos Días Radio en Facebook. Ya los voy a leer en un ratito nada más. ¿Nos queda programa? Sí, claro, nos queda programa. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En Estos Días Radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En Estos Días, Radio. Conducción Santiago Rey. En Estos Días, Radio. El contexto es la noticia. ¿Qué ver y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cine y series recomendados para este fin de semana por Mariano Benito. Lo nuevo, lo viejo, lo bueno. En Estos Días, el contexto es la noticia. Bueno, ha llegado el momento de conocer la mirada, pero también las recomendaciones, o quien pueda entender o leer de esas miradas una recomendación para las películas, las series, el mundo audiovisual. Ha llegado el momento de compartir una charla con Mariano Benito. Mariano, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Santiago? se me ha ido todo. ¿Qué cosa? ¿No? Pero se bueno. Les vale el audio. Bueno, ya veremos. No, seguro que el año que viene estamos bien. Mejor, ¿eh? Estamos mejor, sí. Sí, dale. Siempre es mejor. Siempre lo que viene será mejor, espero. Bueno, terminando el año, ¿el ciclo de festivales ha concluido ya? Porque lo hemos tenido muy agitado, Benito, con el Festival de Mar del Plata, el de la Universidad de Río Negro en Viedma, el FAB aquí en Bariloche. Sí, ya terminó. Terminó el circuito de festivales, terminó, exactamente. Bueno. Así que bueno, ahí hemos aprovechado lo dentro de lo posible para ver algunos títulos y otros que conocíamos, y bueno, de todo un poco. Pero bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Hoy le traigo. Bueno, primero me gustaría que la gente anote un nombre, sí, de un blog que surgió de este programa. O sea, que un oyente, creo, o un oyente, no recuerdo bien, sí, dijo, hay un sitio que yo después investigué, que se llama Cinefilia Malversa. Ajá. ¿Sí? Así que anoten, cinefiliamalversa.blogspot.com. Es un blog, sí, bien pirata el blog, digamos, sí, digámoslo con todas las letras, pero que tiene de todo. Sí, tiene, dígalo, todo, dígalo. Así que sí, yo lo digo, porque lo vi por ahí, cinefiliamalversa.blogspot.com. Ahí pueden ver una de las películas que voy a recomendar hoy. A ver. Que es argentina, que la vi anoche, y era muy difícil de conseguir porque es una película argentina que no tuvo estreno en salas por este tema de la pandemia. Tuvo un pequeño estreno en salas que no le fue muy bien, sí, pero en términos de crítica le fue bien, y de hecho la Academia Argentina, que es como la Academia de Hollywood pero de acá, elige todos los años la película argentina que nos va a representar en la competencia para los Goya por un lado y para los Oscar por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces esta academia eligió este año esta película que se llama Los Sonámbulos y que es de la directora Paula Hernández, sí, que es una directora que inclusive tiene un foco ahora en la página Cinear, donde hay cuatro películas, las primeras películas de ella. Esta no es su última película, porque si vos te acordás, la última vez que hablamos yo recomendé una película que se llama Las Siamesas, sí, que también es de Paula Hernández, y que es la última película que hizo en realidad. Los Sonámbulos es la anteúltima. Es raro porque en general los cineastas argentinos filman con 5 años de entre una película y otra, salvo casos muy especiales. Y en este caso ella, que venía de 8 años de ausencia antes de Los Sonámbulos, después en un año filmó otra película más, que es Las Siamesas, ¿no? Uh-huh. Que ya la recomendamos y hablamos, y que tiene algún tipo de conexión, en tanto hay una relación madre-hija compleja en esta, en Los Sonámbulos, pero que es totalmente distinta la trama, que tiene que ver con un encuentro familiar en una casa de campo que pertenece a la matriarca, que está interpretada por Marilú Marini, una vieja actriz de la década del 60 en la Argentina. Uh-huh. Ahí se congrega ella con sus hijos y nietos, y la película no voy a contar de qué va, pero hay una cuestión muy densa que se ve ya en los primeros minutos de la película, y sobre todo en la utilización del lenguaje cinematográfico más que en los textos o en lo que el guión indique, ¿no? La forma de filmar la película hace que a los 10 minutos ya estemos medio empapados de un sudor medio espeso, parecido al de Lucrecia Martel en La Ciénaga en Salta, con esas familias tradicionales que trasuntaban, digamos, un fondo de tragedia y de oscuridad. Acá pasa lo mismo, y lo que a mí me maravilla de mucho de Paula Hernández, esta directora argentina, tanto en Las Siamesas como en esta película, es la excelente y magistral dirección actoral que tiene, ¿no? Porque la verdad es que a veces en el cine argentino encontramos unas cuestiones de desniveles en un elenco, en una misma película, pero que hay algunos que descollan y otros que no tienen el mismo nivel, y en las películas de Hernández, por lo menos en estas últimas dos, el nivel es impresionante, ¿no? Está encabezada por Erika Rivas, Daniel Hendler, Luis Embroski y una niña o jovencita que se llama Ornella de Lía, de unos 15 años aproximadamente, que también y fundamentalmente me interesó mucho su interpretación, porque los chicos en la Argentina a veces dejan un poco de en cuanto a la interpretación, un poco de dudas, ¿no? Pero es magistral la interpretación de todo el elenco, y todos los demás rubros están muy bien también en la película. así que entrar a Cinefilia Malversa para ver Los Sonámbulos, y bien, ojalá que le vaya bien en su representación argentina, aunque a jugar por la Academia no tiene muchas fichas, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso pase. Así que por un lado, esta película muy recomendable, en dúo con la de la semana pasada, La Siamesa, misma directora, y dos grandes películas. Bien. Por otro lado, para cruzar un poco, hacernos un poco más internacionales, no hay mucho, la verdad, en series y películas en las plataformas más conocidas, internacionales como Netflix, pero podemos encarar ver la película Mank. No sé si tuviste la oportunidad. No del todo. La empezamos. Creí necesario volver a ver antes El Ciudadano. Exactamente, sí. Bien. Bueno, le decimos a la gente entonces que Mank es una película rodada por el gran director David Fincher en base a un viejo guión del padre de él, Jack Fincher, que era periodista, cinéfilo, y estaba muy obsesionado con El Ciudadano, la película de Orson Welles, ¿no? La famosa y la mejor película de la historia del mundo, que dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces esta película habla de Mank, que es Mankiewicz, que es Herman Mankiewicz, que es el guionista o co-guionista, eso estará por verse, de El Ciudadano, la película de Orson Welles, una película que le está yendo bastante mal en Netflix, por otro lado, porque la gente no la ve, la gente prefiere ver cosas a veces horrendas como la, como ya que está ahí, estamos dentro del grupo de amigos de amigos míos, ¿no? Santiago, ¿qué vas a decir siempre? ¿Qué va a decir? No, empecé a ver una serie española y les digo, llegué a 4 capítulos de 8, que se llama El Desorden que Dejas, que es realmente horripilante, pero está primera en la Argentina, así que no tuve el gusto. Yo te tengo mucho afecto y te digo, no, ni entre, pero algunos van a entrar porque es española y uno le tira la sangre y no es y está primera. Bueno, Mank no está primera, Mank está, no sé, no está ni siquiera en el ranking de Netflix. Sí. Pero vale la pena, sobre todo para aquellos que sean estrictamente más cinéfilos, digamos, ¿no? Porque así van a poder encontrarse con todo el mundo de Hollywood de los años 30 y 40, uh-huh, donde era la gran industria que hacía películas. También intuyo que aquellos que, como vos, que les interesa mucho el periodismo y hay algunas cuestiones relacionadas al ciudadano y al mundo que reflejó la película, que dicen basado en un magnate de los medios en Estados Unidos, claro, como William Randolph Hearst, que aparece en la película, y de cual se dice que Herman Mankiewicz, que eran bastante amigos, digamos, bueno, amigos, pero una amistad medio ficticia con Randolph Hearst, de ahí tomó y se inspiró para escribir El Ciudadano. La película en sí, concretamente chiquita, es la historia de Mankiewicz mientras tiene que escribir la película El Ciudadano, está postrado en una cama después de un accidente automovilístico, y también hay algunos flashbacks, vuelven al pasado un poco, viendo de dónde surge la inspiración de Mankiewicz para escribir sobre este magnate de los medios y para hacer que Orson Welles haga su película más importante de la historia del cine mundial, ¿no? Claro. Hay toda una parte de si Orson Welles era un tipo aprovechador o no aprovechador, que está mitad y mitad en el mundo. Hay quienes dicen que sí, pero el amigo de Orson Welles y historiador de él, director de cine también, Peter Bogdanovich, saldó un poco ese tema diciendo que, bueno, que independientemente que el guión sea buenísimo y que lo haya escrito en su totalidad Mankiewicz, la teoría del autor cinematográfico esbozada por los franceses hablaba de directores que filmaban películas escritas por otros, ¿no? Y que le hacían grande por su trabajo en términos de la narrativa audiovisual. Así que para aquellos que les gusta ver cine sobre cine, está muy bien. La película, a pesar de durar 130 minutos, tiene un ritmo apasionante y apabullante, y la actuación de Gary Oldman solo vale la pena ver esta película, porque realmente es uno de sus mejores trabajos en toda su historia como actor. Las Sonámbulas y Mank, no, las dos recomendaciones. Los Sonámbulos, porque claro, La Siamesa será la película posterior a esta. Los Sonámbulos en Cinefilia y Mank en Netflix, en la N roja. Y acuérdense de no cometer el error de ir a ver esta serie española. Si la quieren, después la comentamos otro día. Ya, ya hemos agendado la anti-recomendación. Mariano, gracias. Un abrazo. Gracias a vos, chau, Santi. Chau, chau. Mariano Benito, entonces, su mirada y sus recomendaciones y anti-recomendaciones sobre series y películas. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Va a matar es el ritmo que tiene este programa. Si lo sobrevivimos, el próximo viernes, que es 25, yo sé que es un día donde, bueno, las resacas y además está lindo, la posibilidad de salir dentro de los parámetros de cuidado que debemos tener por la pandemia, la posibilidad un poco de estar con alguien que se quiera, etcétera. Bueno, no es un día muy radial. Y sin embargo, el próximo viernes vamos a estar acompañándolos en el 15º y último programa de esta edición 2020 de En Estos Días Radio. Volveremos después, sí, por supuesto. Siempre estamos volviendo. Y con una entrevista especial el próximo día viernes. Próximo día viernes, en este espacio, más o menos a esta hora, un rato antes, en el comienzo casi del programa, vamos a conversar con Alejandro Dolina. Eso será dentro de una semana en el 15º programa de la edición 2020 de En Estos Días Radio. Con esta cortina de Abigail Cohen que nos gusta tanto, abrimos nuestro momento literario, que es también un momento casi de cierre de cada uno de los programas. Hay un cronista, cualquier periodista que quiera dedicarse a la crónica, al periodismo narrativo, debe leer Hiroshima, de John Hersey, porque es la reconstrucción de lo que sucedió con la bomba de Hiroshima, desde las historias personales archi super documentadas, es decir, con un trabajo periodístico atrás notable, pero escritas de una forma que, utilizando todas las herramientas de la literatura, parecen un cuento si no fuera por ese pacto que existe entre los cronistas y sus lectores, de saber que lo que está narrando, lo que se está contando, es verdad, que son historias y son personas de verdad. Digo esto antes de leer a un escritor argentino que se llama Andrés Neumann, no demasiado conocido por estos pagos, pero muy famoso y muy reconocido en Europa fundamentalmente, de quien nada menos que Roberto Bolaños ha escrito uno, será uno de los grandes escritores del siglo XXI, sino el escritor del siglo XXI. Fíjense ustedes qué tamaña presentación de Roberto Bolaños para este escritor argentino, ganador del premio Ralde, que se llama Andrés Neumann. Neumann tiene un libro que se llama Fractura, cuyo protagonista es un sobreviviente de Hiroshima. Y este tramo en particular del libro a mí me recuerda mucho, yo no sé si no es una especie de homenaje velado a Hiroshima de John Hersey. En todo caso, de su libro Fractura, Andrés Neumann, y este fragmento. A las 8:15 de la mañana siguiente, cuando el B-29 Enola Gay, así bautizado en honor a la madre del piloto, lanzó su bomba de uranio Little Boy al inicio de la jornada laboral, George caminaba con su padre a unos 3 kilómetros del centro de la explosión. Venían de cruzar el puente Canco. La gente se esforzaba por mantener su rutina. Las tiendas acababan de abrir, aunque no les quedaba mucho para vender. Observado desde el mirador de la memoria del señor Watanabe, su padre avanza con urgencia del lunes. O quién sabe, si también con cierta inquietud. Él apenas podía seguirle el ritmo. Dos pasos suyos equivalían a uno de Tsutomu. Para colmo, un zapato le lastimaba el pie. Poco antes habían vuelto a sonar las alarmas. Nadie les prestó demasiada atención. Los aviones del enemigo pasaban casi a diario, arrojando panfletos que él tenía prohibido leer. En aquel tiempo uno no dejaba de hacer lo que debía por cosas como esa. Simplemente mantenía algunas precauciones: agua, cortafuegos, botiquín, y seguía adelante. De hecho, las alarmas ya habían sonado otras dos veces por la noche. Su padre había continuado desvistiéndose, su barriga con pliegues, sus axilas con pelos, y lo había ayudado a ponerse el yukata. Luego, con el cansancio del viaje, los dos se habían dormido. Los ronquidos de Tsutomu lo protegían. Con semejante escándalo, nadie ni nada se atrevería a acercárseles. De pronto, Yoshi oyó motores a lo lejos. Levantó la cabeza, proyectándose sombra con la palma de la mano. Era un avión, uno solo. Hacía poco ruido, ni siquiera daba miedo. No se parecía para nada a aquellos escuadrones que tanto lo intimidaban. El padre tampoco mostró ningún temor, aunque el hijo notó, cree notar ahora Watanabe, cómo su padre le apretaba la mano. Yoshi lo vio pasar. Durante unos segundos, como una maqueta con sus partes, un modelo de cuatro hélices con un brillo de plata, le encantó. El zapato le lastimaba cada vez más el pie. Yoshi detuvo la marcha. Su padre le ordenó que caminase. Él se soltó de su mano. Corrió a apoyarse en un muro y se agachó para acomodarse el calzado. Ese muro, pintado de amarillo. Su padre lo esperaba más adelante, en la esquina, con gesto de impaciencia. Pronunció su nombre. Le ordenó que se diera prisa. El avión dejó caer algo. Un rastro en el cielo sin nubes. Solo un rastro en el cielo. El flash abarcó el horizonte. Luz de radiografía. Los huesos. La ceguera. Barrido por una ola que calcinaba, Yoshi saltó por los aires. La detonación se expandía y no tenía final. Después, un vaciamiento. La oscuridad en mitad de la mañana. El negativo del cielo. Cuando Yoshi abrió los ojos, la oscuridad era tanta que pensó que estaba muerto. Que la muerte era así. Pero el panorama empezó a despejarse y pronto reconoció el cuerpo de su padre a varios metros de distancia, con la cabeza bajo el tronco de un árbol arrancado, y entonces entendió que él seguía vivo. Tosió, escupió, se palpó las extremidades, no vio más que unas heridas en las manos y los brazos. La piel de la espalda le ardía. Sentía pinchazos en los músculos, como si hubiera estado forzándolos durante horas. La incredulidad lo aturdía más que el golpe. El muro, ese muro de color amarillo, el zapato, el padre, la desobediencia. De inmediato vio el hongo y un resplandor que ascendía. Quiso mover el tronco de ese árbol, por alguna razón quizá relacionada con los cómics que solía leer. Conjetura Watanabe, que se sorprendió sinceramente de no poder hacerlo, de no poder moverlo. Intentó despertar a su padre, no fue capaz. Recuerda de mirarlo a la cara, lo llamó varias veces. No tardó en comprobar que no había respuesta. Ninguna reacción, cero movimiento. Se tendió junto a él e imitó su inmovilidad durante un rato, como en espera de que ese gesto los uniese y los instalase en un mismo estado. Solo en ese momento se dio cuenta de los gritos a su alrededor. El fuego, las crepitaciones, los crujidos, las caídas. Había más, mucho más. El foco se había ampliado de golpe. Ensordecido por todas las cosas rotas, Yoshi vagó en busca de asistencia. Quería que lo ayudasen a mover el árbol. Los edificios ya no estaban ahí. Solo se mantenía alguno que otro, en equilibrios no previstos por su arquitectura. De la ciudad, rememora Watanabe, quedaba el hueco. Su plano borrado. Hiroshima era una cicatriz del tamaño de Hiroshima. Thank you. las feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Bueno. Menos, vamos llegando al final del programa de hoy, de esta 14ª edición de En Estos Días Radio 2020. A través de En Estos Días Radio en Facebook se habían comunicado con nosotros Gabriel, Priscila, Ariel, Alicia y Beatriz, todos ellos, al igual que quienes nos escribieron al WhatsApp, al 294-433-5567, forman parte del concurso que ya casi estamos haciendo. Hugo nos dice, me comunico sin darle muchas vueltas para anotarme para ganar el helado. Bueno, abrazo, Hugo, está adentro, por supuesto. Nos contaban recién, y sí lo vimos también aquí en el centro, ¿quién nos dijo esto? Ximena, que en el supermercado La Anónima del kilómetro 13 los trabajadores están protestando en la puerta, que el supermercado está cerrado, que aquí en el centro sucede algo similar, y que tiene que ver con reconocimientos de fin de año, el cumplimiento de algunas obligaciones derivadas de la situación tan preocupante y compleja que están atravesando los y las trabajadores y trabajadoras de todos los rubros, en particular aparentemente de este supermercado. Bueno, ¿quién más? Por aquí me anoto para el lado. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Miguel, ya está formando parte entonces. Enrique, estaremos esperando para el próximo año por otro En Estos Días Radio. Sí, estaremos aquí, por supuesto. Vamos a cortar un tiempito nada más y vamos a regresar. El próximo viernes es el último de este año 2020. Insisto, con la entrevista, con la charla con Alejandro Dolina. Carlos nos dice, Santiago, muy buenos reportajes y muy buena noticia por lo de Dolina. Anotarme por el helado, Carlos, adentro. Hola Santiago, qué buenas notas, Alicia Castro, Liliana, y gracias a ella por traernos a Berta Cáceres, que no se murió, se multiplicó, quiero participar por el lado, nos dice, ¿quién por aquí? Margarita. Ya ante último programa, no nos perderemos la charla con Dolina, nos dice Camila, que también se anota para el helado, creo haber cumplido con todos. Sí, exactamente, al cumplirse 2 horas de programa, este tema es tema de cierre y también es un editorial en ritmo de murga. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero. Nuestra perinola informática empieza a girar con, a ver, 29, 30. Me enseñó cómo se pudo. 33, diga 33. números a la búsqueda de un kilo de helado jauja. Igual que un farolito en la vereda. El número favorecido es el 7, que vamos a ver a quién corresponde. Se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. ¿Quién se va a comer un kilo de helado jauja este fin de semana? Gabriel es el ganador. Nos había dicho a través del Facebook en estos días radio. Gran entrevista con Alicia Castro, concuerdo mucho, me anoto para el helado por las dudas. Muy bien, Gabriel, ha sido beneficiado entonces por nuestra perinola informática. Después nos comunicamos para pasar los datos. ¿Cómo tiene que hacer para hacerse, valga la redundancia, con este kilo de helado? Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico. Escuchadores, escuchadoras, nos vamos. Gracias por la complicidad de cada encuentro, de cada programa. En una semana llegará el momento del 15º encuentro de este año, último del 2020. Nos esperamos mutuamente allí. Gracias de nuevo por haber estado. Que pasen buen fin de semana. Y escuchen, escuchen. Es culpa de los hombres miserables. Gracias, que pasen bien, nos encontramos. Chau. Me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Su sangre, pero la historia escrita de los libros. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Ahora conectamos con AM 750 desde Buenos Aires. Claro. Claro. Se ha quedado una vez. Ahora me llama la atención que usted diga que no la sacan en absoluto. ¿Qué forma como no si absoluta? Hubiera una manera de sacarla relativamente. Claro, parcialmente. Sí, usted puede decir, o se saca o no se saca.